quieren ser radicales. Quiero escuchar la voz de todos aquellos que quieren ser radicales. Vamos a cantarlo, vamos a vivirlo. Señor, hazme un radical como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical como el águila volar. Un